El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. ¡Ey! ¿Te quedaste sin farra hoy? No sufras. Desde ahora, Fiesta Latina llevará la mejor energía a tu hogar. Este y todos los sábados, tu programa favorito... ¡Mira quién llegó! ...será Fiesta Latina. ¡Bienvenidos! Buenas noches amigos, hoy empezamos otro sábado con mucha energía para ponerles la mejor música de nuestro país y uno que otro invitado extranjero. Pero antes de comenzar, saludemos a mis compañeros de cabina. Katia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, farreros. Así es, Cris. Hoy, como cada sábado, vamos a poner a bailar y a cantar a todos nuestros fiesteros. Y la verdad es que estoy muy bien, preparadísima para comenzar, al igual que nuestro amigo Brian, ¿no es así? Hola, chicas. Claro que sí. Buenas noches a todos. Espero que hayan tenido un buen inicio de fin de semana. Y en caso contrario, no se preocupen que aquí estamos para animarlos. En este caso, y con lo animado que se te ve, dinos con qué tema empezamos esta noche, Brian. Creo que el mejor tema con el que podemos iniciar Fiesta Latina es uno de nuestro amigo Audi. Solo para ir calentando motores, le dejamos con Adicto a su piel. Yeah. adictos que tú. Porque la piel de esa gorda, la adicción que me pone en onda, hizo su beso, hizo caricia, lo que me atrapa me emociona y me envicia. Porque la piel de esa gorda, la adicción que me pone en onda, hizo su beso, hizo caricia, lo que me atrapa me emociona y me envicia. Adicto a su piel es uno de los temas que están en el disco Pequeños, Medianos y Grandes Éxitos de nuestro querido Audi, y sin duda Brian comenzaste con un gran tema. Sí, querida Katia, este tema va dirigido para todos esos parreros de enamorados. Estoy seguro que más de uno de los que nos escuchan tienen esa persona que los vuelve locos. Así es, amigos, y yo creo que no solo los que nos escuchan, aquí en cabina también hay gente enamorada, de eso no cabe duda, pero continuamos con La Noche que es Joven. Claro que sí, mis parreros, y ya que les dedicamos una canción a los enamorados que nos escuchan, ahora es momento de los que no están tan enamorados. Ustedes me entienden. Les dejamos con los Chaucha Kings, acompañado de Rocco y Blasti y su tema La Vida Entera. Tengo una noche para vivir. Desde el centro del planeta, Rocco y Blasti, los Chaucha Kings, con su nuevo éxito, La Vida Entera. Oh, la misión. Tengo una noche para vivir la vida entera. Es el tema de esta canción que, a pesar de que tiene un tinte de despecho, es muy bailable. Así es, Brian. Esta combinación de los chauchaquins con los guayaquileños Rocky Blasi nos dejó a más de uno con la boca abierta. Y eso es producto del gran talento que también ha demostrado este dúo. Como lo podemos escuchar en el siguiente tema de ellos, vamos con Naciste para mí. Hoy me levanté pensando en ti, de lo mucho que te amo, de todo lo que yo siento, y comprendí que yo solo nací para amarte, cuidarte. Tú me iluminas con tus ojitos, amor, cuando me miras, como el sol en las mañanas que brilla. Tú me das vida y me das tu calor. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. El tema que acabamos de escuchar salió en el año 2013, en su álbum Los Elegidos, teniendo un gran éxito. Sin duda queda demostrado que estos artistas pueden destacar en diferentes géneros, pero continuemos con la fiesta. Katia, ¿alguna sugerencia? Ya saben, amigos míos, que yo siempre tengo sugerencias, y es por eso que nos vamos con el talento guayaquileño de Nicky McLean. Hace un par de semanas promocionó en sus redes sociales un tema nuevo, que cuenta con un ritmo y una muy buena letra. Les dejamos con Sé Que Mañana. Nicky McLean se está abriendo paso al éxito muy rápido, y es que mucha gente la sigue y la apoya desde Europa. Hablando de Europa y apoyo, podemos mencionar la banda CMCO, ese grupo de jóvenes talentos que se ha convertido en el ídolo de muchas adolescentes y de los que no lo son tanto. Grupo conformado por talentos de nuestro continente y uno de ellos de nuestro país, por lo que no podía faltar esta noche uno de sus éxitos. Les propongo que escuchemos un tema muy movido para animar a nuestros amigos que ya se han de estar preparando para salir de fiesta. Esta noche escuchemos Devuélveme mi corazón, de CMCO. ¿Que quién es tú? CMCO. La buena hecha. Ay, ay. Devuélveme mi corazón, no ves que mi cuerpo le sienta mejor. Tú nunca supiste tratarlo, solo golpea el amor. Ay, ay, devuélveme mi corazón, no ves que mi cuerpo le sienta mejor.

por favor. No importa cuántos días pasen, ni cuántas noches deba decírtelo. Me quedo con tus besos a los de alguien más. Me quedo tus caricias, pues no hay nada igual. Me enredo entre tus besos para caminar día a día por el mundo. Donde vayas es mi rumbo, no lo tienes que dudar. Me quedo contigo. Mi decisión siempre será tu piel. Al despertar, en mi mirada tú podrás confiar sin temor toda la eternidad. Si vuelven esas dudas, dímelo, por favor. No importa cuántos días pasen, ni cuántas noches deba decirte. Estás en compañía de Fiesta Latina. Me quedo con tus besos. Guapísimo Daniel Páez, otro gran artista nacional que cuenta con temas muy sonados en el país, como el que acabamos de escuchar titulado Me Quedo Contigo. Este tema tiene un gran mensaje que se resume en su título, Me Quedo Contigo, a pesar de todo, aunque haya alguien más. Y bueno, este tema va dedicado a uno de nuestros amigos que nos están escuchando de parte de su novia enamorada. Pero continuemos, chicos, con la fiesta. Después de este momento medio romántico, nos vamos al otro extremo, también con una dedicación a una chica que nos escucha y nos ha pedido una complacencia. Les dejamos con Cruz Encarnac y su tema El Aguajal. Sin un adiós, que se vaya, que se vaya. sabes, niña hermosa, si se marchó sin un adiós, que se vaya, porque nunca hay que sufrir por amor. Así es, chicas. Lo que más hay en este mundo son posibles nuevos amores y nunca hay que sufrir por alguien que no valga la pena. Estoy totalmente de acuerdo, queridos farreros. Y ahora continuemos la noche, que cada vez nos queda menos tiempo. Y qué mejor que continuar con la canción de nuestro cuencano David Cañizares y su tema Soltero. Después de esta pequeña reflexión, suéltala, DJ. Seguir siendo soltero es lo mejor, nos dice el tema que acabamos de escuchar. Es otro gran éxito que del artista que ha realizado en diferentes colaboraciones con artistas internacionales o formando parte de conciertos de este. Ahora continuemos con el siguiente tema de nuestro querido grupo Papá Changó, en esta ocasión acompañado de Daniel Beta, lanzado en el año 2013. Esperamos que no dejen de bailar y cantar con este tema, La Tromba. Arrasando con todo, te va volviendo, te lo body when you feel that flow. Watch your body when you feel that flow. Feel that flow. Feel that flow. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Papá Changó es otro de los artistas más destacados de nuestro país y que cada vez sorprende más con las colaboraciones que realizan y también con la fusión de diferentes géneros. Y continuamos con la fiesta con un tema de Oveja Negra, Yo No Te Olvido. Thank you.

programa llegó a su fin, pero espero que hayan disfrutado con la música de esta noche. Recuerden disfrutar el fin de semana. Así es, amigos, recuerden que tenemos una cita el próximo sábado con muchos más temas. Les deseamos un buen fin de semana y no olviden sintonizarnos a las 9 de la noche a través de los 940 AM o en la app de la Radio CCE HD o en la web www.radiocce.com.es. Tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encontrarán como Fiesta Latina, tanto en Facebook como en Instagram. Allí podrán pedirnos complacencias, ya sean para ustedes o para dedicar. Recuerden que esto fue Fiesta Latina. Fiesta Latina.